Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Subsuelo S.A. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. Hoy capítulo 316. Y como siempre, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, como dicen por ahí. Y pues bueno, hoy será como una especie de especial. Sonarán solamente bandas de Japón en diferentes estilos, diferentes de tendencias, algo de punk, algo de hardcore por ahí, hay algo de psychobilly, algo de doom, de sludge, hasta noise. Bueno, en realidad ahí vamos a hacer un poquito ahí de variedad. Y como saben, de ahí, las diferentes escenas japonesas se caracterizan por ser bastante extremas, bastante locas, bastante ruidosas. No sé, algo tienen por allá que les da esa fuerza, esa energía, ese poderío bastante interesante. Bueno, parece que hubo algo ahí con la conexión del internet y se vino abajo la señal, pero bueno, estamos de vuelta. Como les decía, bueno, estamos, no sé a dónde quedamos, qué escucharon o qué, pero en fin, estamos acá en un especial, capítulo 316, con bandas de Japón, y precisamente arrancamos con la gente de Gizim, una banda hardcore punk con bastantes influencias del heavy metal, que se formara por allá en 1981. Ellos jugaban con su nombre ahí, como hay varias, con su sigla GISM, God in the Schizoid Mind, algo como el dios en la mente esquizoide, o Guerrilla Incendiary Sabotage Mutiner, como algo como amotinador, saboteador, incendiario de la guerrilla, o General Imperialism Social Murder, asesinato social general del imperialismo, entre otras. En fin, bueno, Gizim fue ahí de esas bandas bastante populares y pioneras en este estilo que se diera a conocer fuera de sus fronteras. Y el tema que escuchamos era el clásico Endless Blockade for a Pussy Footer, que viene en una recopilación llamada Peace and War. Es una recopilación doble ahí donde vienen bastantes bandas de hardcore y punk. Bueno, continuemos sin tanta hablada. Vámonos a escuchar ahora a otra banda llamada The Stalin, una banda que naciera por allá en 1980 y estuviera activa por ahí hasta los 90, ahí con diferentes etapas activas e inactivos. Vamos a escuchar un par de temitas de una recopilación. Bueno, vamos con Stalin. Regresamos. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Stalin, con un par de temitas. Bueno, a disculpar porque hay fantasmas por acá, hay sonidos ahí extraños que se están metiendo y demás. Pero bueno, en fin, vamos a ver si ya logramos acomodar un poco esto. Bueno, primero se cayó un poco la señal, ya restablecimos y acaba de sonar Stalin. Esto es de un disco 12 pulgadas recopilatorio. Y de hecho los dos temas que sonaron primero son extraídos originalmente de un flexi, de su primer flexi que saliera por allá en 1980. Los nombres se los quedo debiendo porque están en japonés. En fin, bueno, continuamos. Ahora vámonos con una banda llamada The Addiction. Estos... que es una banda de hardcore punk desde Osaka, que se formara ahí a principios de los 90. Originalmente ellos empezaron a tocar algo de punk estilo UK 82 y después fueron ahí cambiando un poco su sonido, un poco más acelerado, y bueno, por ahí dice también que estuvieron ahí bastante influenciados precisamente por de Stalin y por esas bandas de ese sello japonés ADK Records. Vamos a escuchar entonces Addiction, esto que viene en un flexi bastante bonito, color rojo, llamado Footprints of a Desesperado. Entonces el cuarteto japonés de Addiction sonando acá en Subsuelo. But it's easy to say that you get the sense of victory. Bueno, continuamos y obviamente podía contar aquí con la colaboración de nuestro amigo Cristian, quien es otro de los colegas que participa acá en Subsuelo y pues bueno, bastante conocimiento de estas locuras japonesas. Y por ahí me acaba de pasar los títulos de lo que sonó de Stalin, Dendo Kokeshi y Niku. Bueno, continuamos. Vámonos ahora a escuchar otro flexi. Bueno, por acá nos dice Cristian, bueno, Dendo Kokeshi es algo así como muñeca electrónica y Niku es algo como decir carne. Entonces ahí ya saben, de Stalin sonó, después la gente de Addiction y ahora nos vamos a escuchar una banda que poca información tengo. Es otro flexi de una banda llamada Katy Witch. El disco se llama Les Enfants Terrible du Punk y el tema que vamos a escuchar es I'm Child. Estos dos flexis son editados por el sello Killed by Pogo 7 y aparentemente son como reediciones que sacaron de demos y lo sacaron en este formato flexi bastante bonito. Ambos incluyen un póster de cada banda. En fin, vámonos entonces con el cuarteto Katy Witch con el tema I'm Child. Bueno, continuamos Subsuelo S.A. Ya saben localizarnos acá al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos a acelerar un poco, vamos a escuchar una banda de hardcore Bueno, es que en realidad este sonido, como les dije al inicio, el sonido japonés tiene ese ruido, ese escándalo bastante interesante. Y vamos a escuchar estos llamados Jack with Killer, de un disco llamado Counter Attack from Obscure Hardcore. Y vamos a escuchar un par de temas. Bueno, este disco fue editado por Six Weeks Records. Vamos a escuchar dos temas. Bueno, voy a buscarlos porque... ok, aquí están. Vamos a escuchar un tema llamado Crust y el segundo llamado Monkey. Continuamos, vamos ahora con esta banda llamada Contrahuexisto, otra banda bastante ruidosa, de un disco llamado Resisto contra un Totalismo, editado por el sello Punk Levit. Y una de las particularidades de esta banda es que las letras o en realidad lo que cantan, lo cantan en esperanto. Entonces es lo que dicen por ahí, la información. Una banda japonesa llamada Contrahuexisto con letras en esperanto. Yeah. Volvemos. Y bueno, parte de lo interesante de hacer acá el programa de Subsuelo es obviamente estar jugando con los discos, estar aquí como se dice, sudando la gota gorda. Voy a tomarme un descanso, voy a poner un par de temitas tal vez un poquito más largos para poder respirar un poco. Vámonos con esta banda. Esta banda de hardcore llamada Gause o Ghost, que se formara por ahí en 1981, y pues bueno, fue una de las bandas tal vez con también bastante fuertes en cuanto al hardcore, y de hecho también por ahí tienen ciertas influencias del hardcore gringo. Vamos a escuchar entonces un par de piezas de esto, que es un disco recopilatorio. Vamos a escuchar Screw y Let's Go Itself, un par de temitas entonces de Gause desde Japón. Let's go. continuamos, ya saben, todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Nos escuchan en vivo por la www.506radio.com. Emisora 24/7 con diferentes programas en cuanto a rock en general se refiere. Una emisora de acá de Costa Rica con programas también de Costa Rica, excepto dos. Hay uno que es de un colega, Roger, que lo hace de Toluca, México. Y otro que una vez al mes, un programa bastante interesante de México, Chile y Australia. Se reúnen tres colegas ahí a hablar y programar algo de música. Entren a la página www.506radio.com y entérense ahí de los programas que hay, las cosas que se hacen y demás. Música rock en todas sus vertientes 24/7. www.506radio.com. Continuamos en Japón, continuamos con hardcore. Tal vez este es un hardcore más americano, más New York. Una banda llamada Decay, y el disco llamado Destiny. Vamos a escuchar un par de temas de la cara de este disco: Respect y Wasting Time. Bueno, el nombre: Decay, Be Strong, Be True, Be Proud. Let me let God alone. Sonó a la gente Decay, tal vez un sonido bastante New York Hardcore. De hecho se me hacía muy similar ahí a unos Psycho Hero. Continuamos, vamos con otra banda de Hardcore. Vamos a escuchar estos que se hacen llamar Sapporo Hardcore, de esa zona allá de Japón. Y bueno, ellos se formaron por allá en 1988. Estamos hablando de la gente de Slank, y este es un disco llamado The Immortal Sin, editado por Schizophrenic Records. Vamos a escuchar entonces, esto es Slank, sonando acá en Subsuelo. Sea I'm not afraid of the dark. 506 Radio Online, juntos en línea. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online, juntos en línea. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. Dos horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Bueno, ya escucharon un poco de las cuñas donde nos retransmiten. Recuerden, en España nos retransmiten los lunes a las 2 de la tarde, acá ahora Costa Rica, allá en Asalto Mata Radio Rock. Nos retransmiten a las 10 de la noche, hora de España Standard. Otra emisora en línea, Asalto Mata Radio Rock. Otra emisora 24/7 con programas bastante interesantes de diferentes partes del mundo y siempre todo relacionado al rock en general. Siéntelo con oído, siéntelocomoído.com, otra emisora desde Españistán, desde España. Nuestro amigo Santi ahí nos invitó los martes y jueves a las 2 de la mañana, hora de España, van siendo como las 10 de la mañana, hora Costa Rica. Y por supuesto, los viernes en la www.506radio.com, acá en nuestra casa, acá en Costa Rica, para el mundo entero, otra emisora 24/7 difundiendo buena música por las por las redes. Y continuamos. Bueno, ya les dije que estoy ahí medio atarantado, no importa, es parte del juego. Vamos a cambiar de estilo, vamos a cambiar de sonido. Nos vamos a poner un poco más agresivos, pero más lentos. Vamos a escuchar Anatomía, esta banda, banda que se formara por ahí a inicios del 2000, banda de Tokio, que tiene bastantes discos en su haber. Y bueno, el que tenemos por acá es un compartido con los costarricenses de Pazuzu. Y bueno, hay un disco ahí coeditado por varios sellos, entre ellos dos sellos de acá Costa Rica, Obsculum Cruentum y Psycho Grind Records, además de Obscure Horror. Mira, este sello no lo conocía, Obscure Horror, otro sello de acá Costa Rica. Bueno, bastante interesante. Bueno, un 7 pulgadas, bastante bonito, color blanco, compartido con los Dead Doom de Pazuzu y precisamente con otros Dead Doom desde Japón, Anatomía. Vamos a escuchar entonces Obscure Remains, Anatomías de Japón, sonando acá en Subsuelo. dijeron si querían escuchar algo denso, pues siguen los dioses de Corrupted, algo de Sludge Doom, esta banda que se formara por allá en 1994. Dato curioso es que tienen los discos algunos con títulos en español, letras en español y dizque cantan en español. Letras que si uno se pone a leerlas no tienen coherencia ahí la lectura, pero son bastante interesantes. Como les dije, unos dioses ahí de lo denso, de lo pesado. De hecho, este tema que vamos a poner viene de un disco llamado Painkiller Volumen 1. Es una recopilación. El tema de Corrupted es Estar en Vísperas de Último, es como se llama el tema. Y pues bueno, el último disco, uno que tuve por acá de lo que sacaron, ya era un sonido ahí como drum, un sonido ahí bullicioso y demás. Entonces vámonos con Corrupted desde Japón, Estar en Vísperas de Último. Por cierto, saludos ahí a todos los que nos escuchan. Hay gente de México, España, Argentina y de acá Costa Rica, y por ahí está Litus, los amigos del grupo de Violencio, David Rojas, que está ahí en el chat de la 506, que por cierto, recuerden, entren a la página www.506radio.com. Ahí pueden descargar un app para los teléfonos, para Android y iOS, y por medio de esa app pueden escuchar la emisora, además de estar en contacto ahí con un chat que tiene la app. Entonces saludos a David Rojas, que está ahí conectado, a Cristian, a Palau y a varios que están por ahí. Entonces vámonos con Corrupted para seguir aquí con lo denso. Bueno, así sonaba la gente de Corrupted. Vamos a ir subiendo un poquito. Vamos con esta banda de punk ahí que fue cambiando un poco su sonido, después como haciéndose un poco más hard rock y demás. Estamos hablando de la gente Gastank, un disco llamado Counterclockwise. Este dice que es un sencillo extraído de un álbum llamado Mother. Y bueno, Gastung anteriormente ya había puesto por acá este disco, y me llama la atención que dice que este disco es una edición limitada. Una edición limitada a 10.000 copias. O sea, bueno, estamos hablando de Japón, o sea, cuánta gente hay por aquel sector, pero hay una edición limitada a 10.000 copias, es como risible. En fin, vámonos con Gastung con el tema Moonchild. Thank you. Bueno, así sonaba esta gran banda, una banda genial llamada Gas Tank. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos con la inclusión, inserción, participación de nuestro amigo Oscar desde Zaragoza, en Españistán, quien es, bueno, aparte de llevar un sello, el sello, el programa de radio, perdón, un radio show llamado Busca en la Basura, un show bastante diferente, bastante interesante en cuanto a música, historias y demás. Pues vamos a escuchar unos minutitos acá, un extracto de lo que él nos envía. Entonces vamos con Subsuelo S.A. haciendo un compartido, un split con Busca en la Basura y nuestro amigo Oscar Scroten. Busca en la Basura Radio. Un saludo a toda la gente de Costa Rica y de Latinoamérica que nos está escuchando desde este Subsuelo S.A. Dar las gracias a nuestro querido Esteban por invitarnos desde Costa Rica hasta aquí, hasta Zaragoza, España, que nos estamos muriendo aquí de calor. Y bueno, qué mejor que poner buena música, en este caso japonesa, para refrescarnos un poco o arder del todo. Vamos a poner a los Gai, que los Gai era un grupo claramente japonés, que era una banda de noisecore de Akata, Fukuoka, Japón. Se formaron en 1981 y aunque originalmente se llamaban Swankies, los pajilleros, y cambiaron el nombre a Gai, que editaron este Flexi del año 84, editado por el sello, os lo digo, Violent Party Records, y solo sacaron en varias casetes y este EP que es bestial, que vamos a escuchar. Se llama Extermination EP, lo que digo, editado por Violent Party Records y Blue Jug Records en el año 84. Esto era un Flexi Disc, ¿vale? Y el tema es Extermination, los Gai, que luego se volvieron a llamar otra vez Swanker, que los pondremos ahora. Vamos pues con Gai, Extermination. En la Basura Radio Show. Rock sin domesticar para gente salvaje. Seguimos con otro EP en vinilo, editado en 1984 en Japón. Esta vez son The Cly, con el título de Midnight Haze Combat Area. Como digo, fue editado en 7 pulgadas, o sea, autoeditado, quiero decir, venían en este EP exactamente cuatro temas. Vamos a poner el primero, que se llama Demilitarized Neutrality, como digo, de Clay. Solo sacaron este single, este EP. También se llama algún Kill by Dead por ahí. Como digo, vamos con unas pintacas, tenían que te cagas. Vamos con The Clay. Y el tema, como digo, Desmilitarized Neutrality, año 84. Búscanos en las redes sociales. Busca en labasura.blogspot.com.es. Busca en La Basura en Facebook. Escucha el programa cuando quieras y como quieras en nuestro canal de podcast de iVoox. Búscanos en YouTube. Busca en La Basura Radio Show. Rock sin domesticar para gente salvaje. Y para despedirnos queríamos agradecer a Esteban de nuevo su invitación para recomendar estos temitas en su suelo SA, y también invitaros, si queréis escuchar más de nuestro programa Busca la Basura, que os paséis por iVoox, por el podcast Busca en la Basura Radio Show. Bien, seguimos pues para terminar, como digo, con los Swankies, que fueron primero Swankies, luego pasaron con el nombre Guy y luego se volvieron a llamar Swankies, ya sacando más discografía, tienen varios EPs, varios álbumes, en fin, se siguen editando cosas hasta el 2018, por ahí. Bueno, vamos a poner el tema de lo que se llama en el EP This Is My Life Style, primer EP de los Swankies, y el tema que vamos a poner es fundamental, Human Light, del año 85. Con esto acabamos y os enviamos un gran saludo desde el infierno, España. Hasta la próxima colaboración. Chao. Arigato. Banzai. Subsuelo S.A. Bueno, así terminamos de escuchar la colaboración de nuestro amigo Oscar del programa Busca en la Basura. Continuamos, nos vamos con esta otra banda llamada Don Don, un disco editado por el sello Schizophrenic Records. Y bueno, esto es una recopilación llamada Last Warning. Y aprovecho para saludar a nuestro amigo Illy Joker, quien hace el programa también Skulls desde allá desde México. Este colega que es todo un veterano del underground en cuanto a ediciones de música. Y bueno, ahora se dio la tarea con el programa este Skulls y Don Don es una de sus bandas preferidas. Entonces estos dos temas son para nuestro amigo Illy Joker: Last Warning y Shadow. Ya saben, Subsuelo S.A., correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos vamos con esta banda llamada Unarm, de un disco del 2018. Originalmente saliera en formato cassette y luego el sello Adult Crash Records lo sacó en formato 7 pulgadas. El disco se llama The Voice from Forced Silence y es algo más de eso que llaman Japancore, este sonido extremo de Japón. Vamos a cambiar un poco aquí la nota. Vamos a escuchar una banda llamada Noise a Gogos. Bueno, esta banda toma el nombre, o sea, los integrantes eran de la banda Grindcore Gore Beyond Necropsy. De hecho, esta banda Gore Beyond Necropsy sacó un disco llamado Noise a Gogos y pues bueno, después formaron este proyecto precisamente con el nombre Noise a Gogos. Y el disco se llama Rock and Noise, Grind and Roll. Entonces, ya es una mezcla de rock and roll, grindcore, noise. Y vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar Born Baby Born y Twist My Brain. Dos temas de Noise a Gogos, de su disco del 2007. Originalmente salió en el 2007 en formato CD. y en el 2010 el sello Tardis Records lo reeditó en formato LP, Rock and Noise, Grind and Roll. Yeah! me acordaba que este disco tenía las etiquetas malas. Entonces escuchamos Twist My Brain, Shake the Chaos y Sick Tongue Addicted. Era lo que sonó de la gente Noise Agogos. Continuamos. Vamos a escuchar ahora una banda llamada Camisori. Esto es un 7 pulgadas compartido con la gente, con los franceses de Belzebuth. Un par de bandas de psychobilly ahí bastante extremo, a ese sonidos catalépticos o Banana Metallic, ese sonido psychobilly más metalizado. Y vámonos entonces con Camisori en dos temas de su cara, Camisori Manía y No War. Banda ¿de dónde? De Japón. Bueno, ya casi llegando al final de un programa más de Subsuelo. Saludos ahí a Paula, a Checho y a los demás colegas de la radio que están a la escucha. Y bueno, voy a ponerme un par de chineos. Vamos con Parasite, esta banda de metal punk, que gracias a nuestro colega Cristian, quien me la presentara. Y vamos a escuchar de un disco llamado Metal Punk 2010, que es un compartido con la gente Blood Wolf y Parasite. Parasite, bueno, ya ha sonado por acá como muchas otras bandas, pero vamos con esta, llamado Mejido. algo de metal punk. Amigos, llegamos al final de un programa más de Subsuelo S.A. Hoy sonando bandas de Japón. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Recuerden visitar nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí encontrarán todos los programas colgados, igual que en el iBox, y www.506radio.com, juntos en línea. Este proyecto, esta emisora 24/7, programas interesantísimos en cuanto al rock se refiere, todos los días programas diferentes. Entren a la página, vean la parrilla de programación, descarguen la app para iOS y para Android. Así que para que nos sigan, aparte que pueden chatear desde ahí. Para cerrar, para calmar un poco los nervios, vamos con otra banda japonesa de de rock psicodélico, se podría decir, que se formó por allá el 95. Ellos son los Acid Mother's Temple, y bueno, que esto es más que una banda, es como un colectivo ahí musical, sonoro. Han tenido varios nombres, en realidad han tenido varios nombres o participaciones más bien con músicos. Entonces es Acid Mother's Temple and the Takataka. Hay varias bandas. El disco que tengo por acá se llama Acid Mother's and the Milding Paraíso UFO, editado por el sello peruano Necio Records. Y bueno, este sello, ya hemos sonado algunas de las cosas que ellos sacan por acá, y definitivamente un sello genial. Se pulen demasiado con sus producciones, y la línea que ellos siguen es esto: el rock stoner, rock psicodélico, rock progresivo. Y síganle la pista por ahí, Necio Records. Bueno, bajemos los nervios, bajemos la velocidad, bajemos los gritos. Acid Mother's Temple, de la reedición de su disco reedición del 2019 de su disco Either the Fragmented Body or the Reconstituted Soul, algo así. Bueno, en fin, vámonos con Crystallized Encephalon, parte 2. Dura como 15 minutos, pero vamos a escuchar una partecita ahí por lo menos. Hasta la próxima. subsuelo S.A.